¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando en multitud este programa que acompaña a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Como también lo decimos en muchas ocasiones, nuestra intención es interpretar los principales intereses de nuestras oyentes y de nuestros oyentes. Y bueno, hemos escogido para esta ocasión un tema que todavía no tiene actualidad, pero la tiene, y la va a tener sin ninguna duda. La cuestión de Medio Oriente, si algo le faltaba a su perfil polifacético, polisémico, por demás variado, va a tener una variante inédita en los próximos tiempos, que es nada más y nada menos que la celebración de la Copa del Mundo en Qatar. La Copa del Mundo de fútbol. Ustedes saben que por estos momentos el fútbol mega profesional del mundo está viviendo un momento de grandes tensiones, donde lo que existen son intereses, una disputa al interior del mercado del fútbol, esta es una opinión muy personal, que por supuesto se dan justamente en el contexto en que un lugar como Qatar va a ser sede de la máxima competencia hasta ahora futbolística que conocemos. Y digo que es bastante singular el hecho de que sea Qatar el lugar elegido, en primer lugar por las repercusiones, por las críticas que despertó en su momento, y también por las características políticas, institucionales, la condición de clase, la situación de clase que se da en ese recóndito para nosotros lugar del planeta. Y porque Medio Oriente y particularmente Qatar están muy ligados a una problemática de mundial, de disputa por los poderes, por el poder económico, por el poder de del petróleo, de los capitales tan volátiles, por la necesidad de defender o no las democracias, que esto en Qatar es una cuestión central, igual que la de los derechos humanos, aunque nos parezca mentira a esta altura de la historia. Y la verdad es que es un tema apasionante, pero a su vez muy, pero muy complejo. Como es un tema muy complejo, decidimos, como lo hacemos habitualmente, consultar a los que saben. Y como en diversas ocasiones anteriores, cuando nos referimos a Medio Oriente, consultamos a Lucas Marchesín, este fino analista de la cuestión internacional, decidimos convocarlo nuevamente para dialogar con él sobre estos temas que hacen a un enclave geopolítico por demás volátil, por demás sensible, como es el caso del Medio Oriente y particularmente respecto de un tema que, como les decía hace un rato, carece de precedentes, que es el hecho de la realización en una zona del planeta como la que estamos describiendo de la Copa del Mundo. ¿Qué tuvo que pasar para que eso ocurriera? ¿Qué pasó en el medio de esa resolución? ¿Qué cuestiones acontecieron? ¿Cuál es el presente de esa decisión? Sobre todo, como les decía, en el marco de una pelea, entre comillas, y no tan entre comillas, que se da al interior del fútbol profesional en el mundo. Yo creo, y esto también póngale sello y firma de quien habla, el fútbol es casi una nueva forma de esclavitud. Si uno ve la gran cantidad de futbolistas contagiados por COVID en todos los países del mundo, pero no hay que ir muy lejos, aquí en la Argentina, que son obligados a entrenar, a viajar, a concentrar, a competir sin las más mínimas medidas de seguridad. Y lo que eso está conllevando como reacción de los clubes, de la AFA, de los organismos internacionales que regulan al fútbol, se asombra, porque no está pasando absolutamente nada, el espectáculo tiene que continuar. Bueno, Qatar obedece a una mega lógica donde el capitalismo financiero mete sus garras, este capitalismo financiero circular, donde parece que no hay nada por fuera de ese capitalismo, mete sus garras en Qatar y en la Copa del Mundo y en el fútbol profesional, el fútbol de élite, hasta desnaturalizarlo. Sabemos que vamos a tener que ver los partidos a cualquier hora del resto del mundo, se cambió la fecha del año en el que se juega la Copa, porque es lógico, en Qatar, si tuvieran que jugarla en julio, hacía 55, 60 grados, era absolutamente inviable, incluso desde el punto de vista climático. Por eso creo que esto, que nos parece que es tan lejano, en realidad es muy, pero muy cercano, y nos toca muy de cerca, porque tiene que ver justamente con los reacomodamientos que se dan en un marco pandémico que transforma todas las relaciones de fuerzas que se dan en el planeta. Está con nosotros nuevamente, yo le decía a Lucas Marchesini, es un enorme placer poder conversar con él otra vez aquí en Multitud. Lucas, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo estoy agradecido que me hayas convocado nuevamente a tu programa y bueno, como siempre, muy, muy complacido. Mira, Lucas, si escuchabas lo que intentaba hacer una introducción de mi parte, sabrás que la idea en principio es comenzar a hablar de Qatar y tratar de explicar esta decisión de los poderes, de los grandes poderes financieros que regulan el fútbol, que lo gobiernan, para que Qatar sea la próxima sede de la Copa del Mundo. Pero además, ¿qué es Qatar? Que eso sería, creo, lo fundamental, porque si no entendemos qué es Qatar, no vamos a entender la gran relación, yo diría, indisoluble relación que hay entre la decisión de elegirla como sede y el capitalismo mundial. ¿Qué es Qatar? Tal cual. Bueno, mi propuesta para hoy va a ser justamente esa que vos mencionabas, Eduardo, más o menos hacer una caracterización de qué es Qatar, cuál es la importancia geoestratégica de Qatar, tanto en la región como en el mundo. Y de ahí, del factor macro, vamos a lo micro, que sería el desarrollo, digamos, y la puesta en práctica del Mundial Qatar 2022. Así que bueno, comenzamos. Voy a dar más o menos un paneo geográfico, demográfico de Qatar. Qatar es un país que es una península, en la península, está ubicado en la península homónima, que a su vez está en la península arábiga. Tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, más o menos Tucumán tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Sería media provincia de Tucumán. Es un emirato musulmán, cuya forma de gobierno es la monarquía absoluta. Ideológicamente fue parido y está regido por una corriente ideológica islámica que se llama wahabismo, la cual también fue parte de la y del presente de Arabia Saudita. Es una doctrina, más o menos para describirla en pocas palabras, es una doctrina suní de interpretación del Islam, que se inició a mediados del siglo XVIII. Qatar se independizó en 1971 del Imperio Británico, ¿sí? Un año después, en 1972, se descubre lo que es el pozo yacimiento petrolífero, yacimiento gasífero, perdón, más grande del mundo. Dicho yacimiento es compartido con la República Islámica de Irán. Se llama yacimiento South Pars, o sea, sur de Persia, y North Dom, el norte de Qatar. Este yacimiento tiene una superficie de 9.000 kilómetros cuadrados, para graficar también, cuando Qatar tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Claro, sí, es tremendo. Esto sería, repito, como decía Maradona, el petróleo y 10 más. Claro, sí, totalmente. Una parte de este yacimiento está bajo el mar, sobre las costas de Irán, y el otro está sobre la parte territorial qatarí. Como decías, el principal yacimiento de gas del mundo. Qatar tiene las reservas de gas más importantes del mundo, la tercera reserva de gas más importante del mundo. Y bueno, demográficamente, actualmente hay en Qatar 2.600.000 habitantes, de los cuales 250.000 solamente son ciudadanos. Entonces hay que hacer un primer parate y discernir entre lo que es habitante y lo que es ciudadanía. La ciudadanía en Qatar se otorga de parte patrilineal, o sea, de parte de padre, y si no, la ciudadanía te lo da el emir a cambio, a contraprestación de algún hecho que haga más grande al país, que aporte ciertas cuestiones al país, a Qatar. En este caso, generalmente lo que se hace es nacionalizar determinados profesionales de distintos ámbitos deportivos para que representen a Qatar en las distintas disciplinas mundiales. Bueno, eso puntualmente en lo concerniente a lo demográfico. También hay que Perdóname, decir. una cosita que Sí. después me quedé pensando, 11.000 kilómetros cuadrados tiene Qatar. Sí. Es casi Sí. 15 veces más chico que la provincia de La Pampa, que tiene 140 y pico mil kilómetros cuadrados. Qué Tal cual. barbaridad. Tal Y 2 cual. millones de habitantes. 2 millones de habitantes, 2.600.000, de Dos. los cuales ciudadanos son solamente 250 250 mil. mil. 250 mil. Perdón, adelante. No, no, no, está bien. Yo repaso porque para que el oyente tenga más o menos en su cabeza esta cuestión. Bueno, el hecho que Qatar tenga 250.000 ciudadanos y que posea, como decimos, la tercera reserva de gas más importante del mundo provoca, en forma de trampa, que tenga el mayor PBI per cápita del mundo. Deriva también que de esto tiene la contrapartida, que hay otros millones de personas que viven en Qatar y que no tienen los mismos derechos que la ciudadanía qatarí. La cuestión, bueno, ahora tendríamos que ver o revisar el factor de cómo se llega y cómo llega Qatar a ser sede del Mundial, ¿no? La votación de la sede de Qatar se hizo en el año 2010, ¿sí? En ese momento se votó Rusia 2018 y Qatar 2022. Ambas salieron normalmente, digamos, entre comillas, pero luego del Mundial de Rusia, en Estados Unidos se radica una causa por la cual se empiezan a investigar a través de mails de tipo WikiLeaks o filtrados el pago de sobornos del gobierno qatarí hacia, y ahí empieza la lista. Nuestro conocido Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA en ese momento, Nicolás Leoz, que es presidente de la Federación Paraguaya, murió en 2019, bueno, Grondona murió en 2014. Perdón, Nicolás Leoz era el presidente de la Conmebol. Ricardo Teixeira, el presidente de la Federación Brasilera, también está involucrado. Y Jack Warner, ex presidente de la CONCACAF. De quien se dice que recibió 5 millones de dólares. El resto no trasciende las cifras, pero bueno, lo único que se tiene como prueba, digamos, es la de Jack Warner. Ya hay muchos funcionarios de distintas federaciones de fútbol que se declararon como culpables en el juzgado de Brooklyn, está radicado. Y bueno, hay determinadas condenas ya en curso. Eso, digamos, desde la elección de la sede en Qatar, evidentemente, aparte de esta cuestión, o sea, o paradójicamente, la sede, digamos, y los estadios se siguen construyendo en Qatar. La cuestión, ahora voy a retomar, relacionado a qué es lo que está ocurriendo con la construcción de la infraestructura necesaria para el Mundial de Qatar. En un artículo de La Nación del año pasado, de abril 2020, da cuenta de que el Estado catarí reconoció 34 muertes en la construcción de los estadios, que, entre paréntesis digo, se había comprometido a construir 8 estadios y la infraestructura hotelera necesaria para albergar a las delegaciones. A las delegaciones, y bueno, la cuestión en base de la tecnología, la distribución del internet, etcétera, etcétera, todo lo necesario. Para una organización que se llama Play Fair Qatar, Qatar juega limpio, o que Qatar juegue limpio, significa, hay 1.200 muertos cuyo origen es Nepal, India y Bangladesh. Acá tenemos una cuestión y hay que analizarla también, porque hay una estructura laboral en Qatar que subyace a esta cuestión de la cuasi explotación o esclavitud. Sí, claro. En 2016, Qatar comenzó a realizar retoques a un sistema de trabajo que estaba vigente en ese momento. Ahora dicen que no, pero las determinadas organizaciones dicen que sí. Se llama sistema de kafala, que sería una especie de patronazgo que las empresas que contratan a los empleados ejercen sobre los empleados. Ese sistema implica que los empleados tienen que pedir permiso para cambiar de empleo, tienen que otorgarle toda la documentación personal a estas empresas y, digamos, el empleado o el trabajador queda sujeto a la voluntad del empleador, ¿no? Para trabajar y para moverse del país. No pueden regresar si no tienen lo que se llama un certificado de no objeción. No pueden regresar a su país. Están dependiendo del empleador y, digamos, el sueldo que cobran con la implementación del salario mínimo en agosto de 2020, lo implementaron por ley, por la presión internacional, es de unos 1.000 riales, que sería el equivalente a $270. Lo que sostiene Amnistía Internacional es que en el año 2016 estos trabajadores cobraban $190, pero no en forma corriente mensual, sino que el empleador le pagaba a los trabajadores cuando le parecía, digamos, para tener mayor control sobre la población trabajadora. A esto hay que agregar que los trabajadores provenientes de los países generalmente del sudeste asiático, como decía recién, de Nepal, India, Bangladesh, etcétera, pagan a empresas contratadoras tercerizadas en los países de origen para que los lleve a Qatar con la promesa de un trabajo estable, trabajo digno, mejoras en las situaciones personales, etcétera, etcétera. Ese pago, según Amnistía Internacional, puede llegar a variar entre 500 mil, entre $500 y $4.000. Lo cual conlleva a endeudar a los trabajadores porque muchos no llegan a pagar esa cifra y quedan como, entre comillas, como se decía antes, la esclavitud por deuda, ¿no? Quedan debiéndole ese monto a la Sí, empresa claro. contratista en condiciones de muy leoninas de trabajo. Y bueno, citando lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esa diferencia entre la admisión, o sea, que el Estado admita que murieron 34 personas y que las organizaciones dicen que ya van muertos 1.200, ¿no? Aclaremos esto, construyendo la infraestructura del Mundial de Qatar 2022. Tal cual, construyendo Bien. los Sí, distintos claro. estadios que dicen que luego, después del Mundial, van a quedar en desuso. Sí, Van a es quedar, esperable. claro, O o se serán re... reconvertirán. Vos sabés que a mí lo que me llama la atención de lo que estás diciendo es que un invitado, no recuerdo cuál, quizás haya sido vos mismo, hace un tiempo nos contaba que una situación similar de esclavización de los trabajadores se da en Dubái con los yemenitas. Es decir, son como subnacionales provenientes de países generalmente muy desiguales y muy pobres, Vos mencionaste Nepal, India, Bangladesh, bueno, el caso era parecido, donde también a veces la gente moría trabajando, no regresaba a sus países porque moría. Una cosa verdaderamente siniestra. Y en este caso que estás dando, estamos hablando de el deporte y yo diría el fenómeno de masas más importante de la historia de la humanidad. Y es Tal cual. importante develar lo que existe detrás de un fenómeno de masas de esa cualificación, de esa magnitud, donde empezaste diciendo sobre los procesos de corrupción que afectaron a personajes muy conocidos, algunos no los mencionaste, supongo que por respeto, pero están vivos, son figuras del mundo del fútbol, reconocidas, etcétera, etcétera. Y luego este recorrido tan, pero tan ilustrativo, yo diría tan dramáticamente gráfico que vos hacés respecto de lo que significa Qatar en términos del ejercicio de un poder casi criminal. Es decir, violatorio de derechos humanos que se extiende, esto lo digo yo, al rol de las mujeres, que tiene que ver con el castigo de ciertas elecciones individuales, en fin, con una serie de cuestiones. Lo cual a nuestros oyentes los va a aproximar a un objeto que al principio puede haberles parecido como un poco extravagante, ¿por qué elegir Qatar? Bueno, ya estos elementos nos están dando una razón más que valedera para decir por qué nos ocupamos de Qatar. Lucas, yo te pediría que vayamos a una pausa musical, pero como vos Muy bien. nos pediste y nosotros accedimos, pero con todo gusto, de ser quien selecciona tu propia música, me pareció maravilloso, me gustaría que le contaras a las y los oyentes. ¿Cuál es el primer tema que vamos a escuchar ahora? Bueno, el primer tema que vamos a escuchar ahora es de un gran cantautor nacional, se llama José Larralde. Se llama El alegre canto de los pájaros tristes. Y Ajá. tiene una moraleja que es, bueno, ante todo lo que está pasando, prefiero escuchar el alegre canto de un pájaro enjaulado, ¿no? Un tanto nihilista, pero bastante válido para ilustrar, digamos, cierto hastío que cualquiera puede llegar a tener en este momento de pandemia y de contexto internacional. Muy bien, vamos con el enorme Larralde. El alegre canto de los pájaros tristes. El alegre canto de los pájaros tristes llega a mi ventana como una puteada. El dedo puntudo de su indiferencia me acusa de cómplice, de bárbaro y muerto. El que pasa lista todas las mañanas compra la alegría de sentirse fuerte, libre y carcelero. Un poco de alpiste, sobras de manzana y alguna lechuga porque el campo es verde. Y por la lechuga soñarán ventanas y por la lechuga soñarán macanas y con eso alcanza y con eso basta. Y el que pasa lista todas las mañanas les chifla de afuera, porque así le cantan, y él siente que existe, y el aire se viste del alegre canto de los pájaros tristes, todas las mañanas. Y el que pasa lista todas las mañanas dice que a los pájaros sueltos se los comen los gatos, entonces yo pienso que a los gatos sueltos los matan los perros, a los perros sueltos los aplastan los autos, a los autos sueltos se los llevan los chorros y a los chorros sueltos habrá que seguir escuchando el alegre canto de los pájaros tristes. Muy bien, y después de escuchar a José Larralde, vamos a seguir conversando con Lucas Marchesín y esta semblanza tan interesante que nos lleva hecha sobre Qatar, este país tan particular con la condición de ser la próxima sede del Campeonato del Mundo, pero también con peculiaridades, con características que lo tornan un lugar que es digno de ser iluminado por los grandes relatos que describen la realidad de los países y de las regiones en el mundo. Y eso es un poco lo que intentamos hacer, es decir, iluminar a través de las preguntas. Y Lucas lo lleva haciendo muy bien, y yo te invito a que sigas explayándote sobre este tema, porque después hay un par de preguntitas de mi parte. Genial, genial. En el bloque anterior habíamos hablado de cuestiones geodemográficas y introduje la cuestión de la coyuntura troncal o el problema troncal de Qatar en relación al Mundial. Lo que vamos a hacer ahora, haciendo un cambio hacia los factores externos, ¿cuál es la importancia geopolítica de Qatar en ese mundo, en el Medio Oriente, digamos, y para el mundo en general? Como se puede deducir o hablar, Qatar comparte la supremacía, o está deseando la supremacía en ese vecindario con Arabia Saudita. Si bien yo decía al principio que los dos países son hijos de una ideología del wahabismo, las coyunturas geopolíticas del presente y de hace algunos años atrás hizo y está haciendo que Arabia Saudí y Qatar muy bien no se lleven. Ajá. Más allá de que tienen troncalmente un origen en común, no hay muchos puntos de encuentro entre Arabia Saudita, la hegemonía, digamos, que detenta la hegemonía fáctica de la región, y Qatar, que se la está desafiando. El primer desencuentro que hay entre Arabia Saudita y Qatar es en la cuestión de la, entre comillas, primavera árabe. Arabia Saudita no apoyaba los levantamientos en un principio, y declaró ilegal a una agrupación, la cual en algún momento yo he dado cuenta, que son los Hermanos Musulmanes, una agrupación político-militar-religiosa. Así es. Cuyo nacimiento fue en Egipto, y ahora su principal núcleo está radicado en Turquía y tiene una gran representación en el centro, dentro de Siria. Qatar sí apoyaba a los Hermanos Musulmanes, tiene también mucha cercanía con Turquía, Qatar. Para meter otro clivaje más complicado al análisis geopolítico de la región, tiene buenas relaciones con Irán. Y también, como decía antes, comparten pozo petrolero, la explotación del pozo petrolero, que no tienen un acuerdo legal, sino que es tácito el acuerdo de explotación. Además, Qatar, para agregar más complejidad a la radiografía que estoy sacando, tiene la base aérea estadounidense más grande de la región de Medio Oriente. La base estadounidense de Al Udeid se llama. Luego se va involucrando en distintos conflictos que están actualmente en curso. En la guerra de Yemen, forma parte de la coalición que lidera Arabia Saudita, pero a su vez Arabia Saudita sospecha que le brinda ayuda a los rebeldes chiitas, los hutíes, que son apoyados por la República Islámica de Irán. Y, bueno, evidentemente, o como sospecha Arabia Saudita, Qatar, por lo cual fue expulsado de la coalición, de la coalición esta liderada por Arabia Saudita, y quedó en ese conflicto aislado. En Siria, en la guerra en Siria, tienen un punto de contacto, ahora, antes no, pero tienen un punto de contacto con Arabia Saudita, que es el apoyo al frente al-Nusra, que no es ni más ni menos que la filial de Al-Qaeda, del grupo terrorista Al-Qaeda, en la República Árabe Siria. Actualmente el frente al-Nusra en Siria está reducido a un cantón que quedó en el norte limitando con Turquía, cómodamente limitando con Turquía, para decirlo, que se llama Idlib. Y bueno, esa es la cuestión entre Qatar y Arabia Saudita en la guerra siria. En el año, para cerrar esta sección, en el año 2017, en junio de 2017, tanto Arabia Saudita como Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes le impusieron un bloqueo a Qatar. Un bloqueo por mar, tierra y aire, por cuestiones de apoyo a distintos grupos y desencuentros geopolíticos que yo mencioné anteriormente. Lo cual, digamos, esto siendo un juego de ajedrez, siempre hay que se debe prever el movimiento futuro que va a ser el adversario. ¿Qué hizo Qatar y qué es lo que le molesta a Arabia Saudita antes de que le hayan impuesto el bloqueo? Fue a pedir ayuda a Irán. Tanto Irán Tremendo. como Arabia Saudita se llevan mal. Se llevan mal ideológicamente, se llevan mal religiosamente. Y económicamente tienen son competencias, digamos, tanto en el petróleo como en otros factores. Entonces, Ahora, Qatar lo. Sí. para que recuerden nuestros oyentes, porque es tanta la información que estás tirando, es Pido decir, le disculpas, ¿eh? piden, no, no, por el contrario, le piden ayuda a Irán, con el cual Sí. tienen relaciones más que aceptables desde el punto de vista geopolítico, según Tal vos cual. destacabas, pero además son aliados de Estados Unidos, de quien tienen en su propio suelo la base más grande de. En base aérea. La base La aérea de base, Al-Udeid se llama. que es una base importante, decías. Sí, la más importante, más grande de Medio Oriente. Ah, amigo. Bueno, es un mapa, como vos decías. Claro, las categorías abstractas en Medio Oriente no existen. No existen, me imagino. No hay. A Hegel no lo leyeron. No, No, no, no claro. hay, no hay categorías abstractas en Medio Oriente, sino que No, no, no. se van Está acomodando, claro. digamos, de acuerdo a determinados vaivenes coyunturales y determinadas inercias históricas de reciente data, ¿no? O de mediana duración, como decía Brodel. Así que bueno, lo que intenté hacer en este breve bloque con esta andanada de datos y de relaciones es dar cuenta, digamos, de la importancia que tiene Qatar en el mapa geopolítico de la zona y más allá, ¿no? Porque teniendo una base estadounidense, el mapa mundi se achica mucho. Estados Sí, Unidos queda claro. muy cerca de Qatar, queda muy cerca de Arabia Saudita, queda muy cerca de Irán, etcétera, etcétera. Así que, retomando una cuestión Queda en muy cerca de capas, Siria, queda muy cerca de Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? claro, tal cual, y bueno, de hecho, mencionando, haciendo un asterisco a lo que vos decías, Qatar tiene mucha o tuvo mucha influencia en la financiación de los grupos terroristas sirios, sobre todo en el comienzo del conflicto y cuyo cenit se dio en 2014. 2014-2015, cuando el Estado Islámico, por un lado, estaba acechando la capital de Damasco y, por otro, digamos, estaban los otros grupos terroristas que estaban siendo financiados por Qatar e ingresaba el material, según fuentes del gobierno sirio, vía la frontera turca, por el norte de Siria. Entonces, como vemos, Qatar no es una península aislada, en la cual tiene esa cuestión pintoresca de los jeques y de la Sí, claro. portentosidad, sino que tiene un poder fáctico y detento, un poder fáctico importante en el concierto global, y allí es donde va a ir el Mundial el año que viene. Decime una cosa, Lucas, después de semejante cantidad de datos, ¿cuál es la relación en los últimos tiempos? Te pido que lo vayas redondeando porque lamentablemente se nos va el programa. ¿Qué vos ves en la interacción de la región entre Siria y su guerra, su larga guerra, y Qatar? La interrelación entre Siria y Sí. Qatar. Bueno, primero lo que menciono muy rápidamente, antes de la guerra, Siria tenía tratados de libre comercio o tratados de comercio con Arabia Saudita y con Turquía. Los dos principales opositores luego de los levantamientos que devinieron en invasión en 2002 en Siria. Qatar le había presentado un proyecto de gasoducto al presidente Bashar al-Assad en el año, si mal no recuerdo, 2009, para que el gas qatarí pase por Siria, vía Turquía, llegue a Europa. Pero la cuestión acá es un tanto más complicada, porque voy a agregar otra arista a esta cuestión, otro clivaje más. Siria es históricamente aliado de Rusia y otrora Unión Soviética. Sí. Rusia le vende el 20% del gas que consume a Europa vía un gasoducto que, si mal no recuerdo, pasa por Ucrania. Tenía proyectado hacer un gasoducto ruso nuevo que vaya por Irak, Siria y desemboque en Europa, omitiendo, digamos, el paso de ese gasoducto por Ucrania, con el cual Exacto, sí. hoy, en estos momentos, están teniendo, hay movilización de tropas a la frontera con Sí, Ucrania. sí, sí. Sí. Y Y de hay muchas un tropas, peligro. ¿eh? De muchas tropas. Es una noticia que nosotros no hemos atendido en Occidente. Gran cantidad de tropas de parte de los dos estados. Y Sí, una que hay cuestión un. totalmente sensible porque el hecho de que no pase el gasoducto por Ucrania, y esto es bueno que lo explicáramos, condena a Ucrania casi a morirse de frío. Sería un dato más o menos, no andan con cosas. Con chiquita los rusos. Tal cual. El acuerdo entre Siria y Rusia por el gasoducto ese se cierra en junio del 2011 y los primeros levantamientos comenzaron en Siria, empezaron en marzo. Y bueno, todo quedó trunco por la cuestión de esta guerra civil invasión que está sufriendo Siria todavía. Así que bueno, volviendo al comienzo de tu pregunta, la relación entre Siria y Qatar tiene que ver por el proyecto este de gasoducto y después por el financiamiento que Qatar hizo a los rebeldes terroristas insurgentes en Siria. Que las dos cosas están interrelacionadas, ¿no? O sea, si no me firmaste el tratado, te revuelvo el avispero, sería una cosa así. Tremendo, verdaderamente. Lucas, hacemos una segunda pausa. Vos sos quien le pone música a la tarde. Decinos qué has elegido para que escuchemos. Bueno, en cuestiones relacionadas, elegí un poema recitado por la poeta palestina, poetisa palestina, Rafif Ziadá, que habla de la invasión estadounidense a Bagdad, en la cual expresa la voluntad del mundo árabe en ayudar a Bagdad en deshacerse de los invasores, que luego esa cuestión no ocurre. Fantástico. Vamos a la pausa entonces. Baghdad, Baghdad, your old ghosts have come back to haunt you in American uniforms this time. Your old ghosts have come back to haunt you in American uniforms this time. And another white man comes to lay his burden at your feet. Another white man comes to lay his burden between your legs, confused at your rejection. Baghdad. A few of your men scramble to prostitute themselves for power, and the torture chambers are ripe with bad apples. As the screams hover over Dijla, the way Ghazali's voice used to. Baghdad, They rip you open for display in UN documents and lame constitutions to argue whether you are veiled or not. What identity does your colonizer want to give you as he rapes you with democracy? Baghdad, Baghdad, let Sabra, Jenin, and Tell al-Za'atar hold you. Let Sabra, Jenin, and Tell al-Za'atar hold you. Bandage your wounds for a night. Take care of you for a night. Let Jenin, Sabra, and Tell al-Za'atar hold you. Cause I swear we'll light the streets on fire. I swear we'll light the streets on fire. I swear we'll light the streets on fire before we leave you alone. Baghdad, but we've left you alone. We've left you alone. Baghdad. Muy bien, llegamos así a este último segmento de esta edición de hoy de Multitud, este espacio que acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, hoy conversando sobre el Mundial de Qatar, sobre las implicancias geopolíticas, económicas, religiosas, culturales de Qatar, sobre el mapa de Medio Oriente y la inserción de este país en el mismo, y lo estamos haciendo con Lucas Marchesín. Lucas, te vamos a pedir que a manera de síntesis, de cierre, nos puedas hacer un resumen de lo mucho que nos dijiste hasta ahora para poder llevarnos algunos puntos que nos permitan reflexionar sobre tu conversación. Bien, bien. Bueno, como decíamos, Qatar no es una cuestión aislada, no es un país aislado, no es una cuestión pintoresca a la que reconocemos, sino que Qatar tiene una implicancia fáctica, geopolítica, en el mapa global de luchas por determinados factores. Una de esas luchas es entre Qatar y Arabia Saudita, en el cual Qatar le está desafiando la preponderancia fáctica de poder de Arabia Saudita en la región. A eso se le suma que va a tener visualización mundial, con el mundial, vale la redundancia. También hablamos de la importancia y de la relación de Qatar con la guerra en Siria, la cual tiene que ver con la construcción del gasoducto qatarí, que iba a pasar por Siria, pero Rusia, como Siria es aliado de Rusia, no permitió esa cuestión. Hablamos que Qatar tiene la base estadounidense más grande de Medio Oriente, por lo tanto estamos dando cuenta de un territorio que tiene diversas ataduras y muy complejas relaciones internacionales geopolíticas, tanto con Irán como con Estados Unidos, y es ahí donde el año que viene se va a jugar el Mundial, el cual comenzó con la votación de la sede un tanto controvertida, por decirlo de alguna manera, y se están investigando determinados actos de soborno para que la comisión de la FIFA haya elegido a Qatar. También hablamos de las cuestiones laborales acaecidas en Qatar por los trabajadores que no son ciudadanos, sino que van a trabajar, son migrantes. Qatar tiene 250.000 ciudadanos. Hablamos de la diferencia entre las cifras de muertos que maneja el Estado qatarí y las cifras de muertos que manejan los organismos internacionales que están visualizando esa cuestión. Y como corolario, como cierre, quisiera agregar que esto no es una cuestión incidental, que mueren gente en estadios construidos para mundiales de la FIFA, sino que en el Brasil 2014, hubo también denuncias de muertes de trabajadores en las refacciones y remodelaciones de los estadios. Por lo tanto, más allá de una excepción, estamos hablando de, hasta aquí, a mi criterio, humildemente, de patrones, ¿no? Así que esta fue mi humilde aporte hacia la visualización de la cuestión de Qatar y del Mundial y de intentar al menos no sentarnos a ver la televisión y ver solamente la pelotita correr, sino que tener cierta conciencia de qué está sucediendo allí y cómo se llegó a que la pelotita corre y qué hay debajo del césped también. Bueno, impresionante. La verdad que una tarde para pensar hoy, ¿eh? Para pensar en Qatar, para pensar en el fútbol, para pensar en el mundo, para pensar en este capitalismo, para pensar en los derechos humanos. Nos dejaste una carpetita bastante completa y compleja. Sí. Lucas, decinos con qué tema querés que nos despidamos en esta edición de hoy de Multitud. Muy bien, voy a continuar con esta poeta, poetisa palestina, Rafif Ziadá. En este caso habla de la respuesta de la población palestina ante el bloqueo en distintos modos que el Estado de Israel está imponiendo a la población, valga la redundancia. Bueno, de esta manera nos vamos a ir despidiendo de vos, agradeciéndote una vez más tu participación en Multitud y de nuestra audiencia, a quien le decimos que nos volvemos a encontrar dentro de 7 días, el próximo sábado, a esta misma hora, para seguir intentando formularnos preguntas, interrogantes sobre este mundo que, como vemos, es muchísimo más complejo de lo que a lo mejor imaginamos. Chau y un buen fin de semana para todos. Your siege is beaten to our bones, freedom songs. Your siege is beaten to our bones, freedom songs. Your siege is beaten to our bones, freedom songs. We recite them in bread lines and visa lines, and these lines I repeat them. We stomp into this earth to remember we are alive. Like Debke, it holds our feet steady towards home. We are from here, always been here. We are from here, always, always been here. Brown, like this earth you want to bury us in, expel us from. Brown, like this earth you want to bury us in, expel us from. But this rubble you walk through, soldier, is memory on our skin. Because our homes are not stones and walls. They are heartbeats gathered to make sure no one goes to bed hungry. Mothers, make sure that even by candlelight children study. And that grandmother who told me that if I ever need to learn how to bake, I need to add rose water to everything, even if it's a Molotov. Your siege is beat into our bones, freedom songs. Your siege is beat into our bones, freedom songs. And this rubble you walk through, soldier, is memory on our skin. Erase that. It is memory on ancestors' tongues hung in public in the streets of Akka. They know too well where trails of tears lead. They know too well the feel of needles piercing native tongues. They know too well boats too small to pack history. For them I will recite the name of the first village you destroyed. For them I will recite the name of the last village you destroyed and the 500 in between. Repeat them like prayer for them. I will recite the name of the first village you destroyed for them. I will recite the name of the last village you destroyed and the 500 in between. Repeat them like prayer. Cause you're civilized, so civilized and always giving. You give away what is not yours and you take what is not yours. You give away what is not yours and you take what is not yours. But your sieges beat into our bones, freedom songs. Your sieges beat into our bones, freedom songs. We recite them in bread lines and visa lines. And these lines I repeat them. That rubble you walk through, soldier, is memory on our skin. That rubble you walk through, soldier, is memory on our skin. And nothing you ever do can change that.